las princesas. 5. Pero precisamente aquel mismo verano, a los palacios de la Alhambra llegaron unos amigos del rey. Venían desde países lejanos y las princesas que les acompañaban tenían en sus corazones unos sueños bellos y decían que únicos. En cuanto los extranjeros llegaron a los palacios de la Alhambra, se presentaron al rey. Los recibió este con gusto y ellos enseguida preguntaron por la princesa amante de las montañas. Al instante el rey les dijo: «Esa princesa es mi hija, ¿qué queréis con ella?». «Las princesas que nos acompañan quieren conocerla y hacerse amiga de ella. Pues ahora mismo la llamo». Dio órdenes el rey para que llamaran a la princesa y al poco, esta se presentó en los salones del gran palacio, saludó a los allí presentes y enseguida, el rey que venía al frente de la comitiva les presentó a las princesas que le acompañaban al tiempo que le decía: «Ellas saben que eres persona muy amante de la naturaleza y que eres experta en los paisajes por las laderas y cumbres de Sierra Nevada. Por eso me acompañan impulsadas por el deseo de conocerte y para que las aceptes como amigas». La princesa hija del rey de la Alhambra miró a los que habían llegado y después de intercambiar algunas palabras, les preguntó: «¿Y qué es lo que queréis de mí?». Una de las princesas que había llegado, alta, de pelo negro, ojos oscuros y grandes, de piel muy fina y suave, dijo a la princesa de la Alhambra: «Queremos que nos lleves a esos paisajes que tanto te gustan y dicen están repletos de hierba, flores, manantiales, ríos y nieves. En nuestro país no tenemos estas maravillas y por eso estamos ilusionadas. Sería estupendo que tú nos guiaras por los lugares que conoces». Y la princesa de la Alhambra al instante les dijo que las complacería en lo que estaban pidiendo. Al salir el sol al día siguiente, la princesa de la Alhambra salía de estos recintos montada en su caballo negro. Le seguían las princesas extranjeras y un grupo de fornidos jinetes con la misión de protegerlas y que a ninguna les pasara nada. Recorrieron los caminos que hay al levante de la Alhambra y llevan a las montañas de Sierra Nevada, con el fresco de la mañana. Porque aunque era verano y el sol por estos días ya calentaba, en esta ocasión el día se había presentado con algunas nubes blancas en el cielo y regalando aire fresco y oloroso. Por eso las princesas extranjeras, según avanzaban por los caminos e iban surcando paisajes, se asombran más y más tanto de la fina luz que reflejaban los lugares como de la orografía del terreno y la vegetación que por un lado y otro tapizaba. A media mañana, la princesa de la Alhambra guiaba su caballo por la senda que río arriba iba coronando hacia la gran cascada que al pastor fascinaba. Cruzaron varias veces el río, dejaron que sus caballos bebieran en algunos de los limpísimos charcos azules que por el río iban encontrando y cuando llegaron a solo unos metros de donde la cascada se despeñaba, continuaron subiendo por la senda de la ladera de la derecha. Y era por aquí por donde precisamente el pastor del Valle de los Cerezos había construido su bonito refugio y tenía varias acequias trazadas por el terreno. El rebaño de ovejas del pastor, en los momentos en que la comitiva de las princesas se elevaba por la derecha de la cascada, pastaba en la otra ladera, la que da a las altas crestas rocosas, y cuando va llegando al río, comienza a formar bonitas praderas. Al ver las princesas extranjeras a las ovejas pastando por estos lugares, miraban y miraban no como extrañadas, sino como si algún miedo oculto se albergara en sus corazones. Ninguna de ellas comentaba nada, pero sí, al dar una curva con la senda y aparecer por la derecha el bonito refugio que el pastor había construido en el puntal, una de las princesas extranjeras preguntó a la hija del rey de la Alhambra: ¿sabes tú de quién es esta casa tan destartalada? La hija del rey de la Alhambra respondió a la pregunta diciendo: es del pastor dueño de esas ovejas que se ven al frente. ¿Lo conoces? Algo sí, pero no mucho. ¿Puedes decirme quién es y por qué se ha construido aquí esta cabaña? Es que no lo conozco mucho, pero sí sé que es un joven muy amante de las montañas, bastante culto porque sabe leer y escribir y que colecciona versos que escribe sobre pieles de cordero. ¡Qué cosa más extraña y al mismo tiempo curiosa! Y la princesa hija del rey, nada más comentó del pastor del Valle de los Cerezos. Si los que formaban la comitiva, y en especial la que parecía principal entre las princesas extranjeras, miraba y miraba la bonita cabaña del pastor, en algún momento parecía querer compartir con sus compañeras lo que en su corazón se fraguaba, pero por alguna razón oculta no lo hacía. Tampoco la hija del rey quería revelar más detalles del joven pastor que algo conocía. Hora y media más tarde, los caballos de la comitiva coronaban al valle de arriba, a la bonita llanura tapizada de hierba, surcada en estos momentos del año por claros arroyuelos que caían por las cascadas, y decorada en su centro y el lado de arriba con dos o tres redondos lagos de aguas muy azules. Al ver estos escenarios, las princesas comentaron: ¡qué maravilla! Nunca antes hemos visto nosotras un paraíso como este. Y la que parecía ser la más importante comentó: esto es exactamente lo que yo tantas veces he soñado y ahora vengo buscando. Después de unos segundos en silencio, otra vez preguntó a la hija del rey: ¿y cuando en invierno las nieves cubren las altas crestas de estas montañas, tú has venido alguna vez a este valle? Cuando las nieves por aquí cubren, he venido muchas veces a estos lugares. Pero en los momentos en que más he disfrutado, siempre ha sido al final de la primavera y poco antes de la llegada del verano. Cuando las nieves ya se han derretido lo suficiente para que la hierba brote y las flores se abran, todos estos lugares se llenan de agua clara, sí, como ahora estáis viendo, los lagos aparecen y las cascadas caen como en un juego de fantasías soñadas. Correr en esos momentos por estas praderas, pisar y rozar con las manos las florecillas que al viento tiemblan y atravesar las últimas nieves por aquí como alfombras, os aseguro que es un placer único. Un gozo muy puro como ninguna otra cosa en este mundo. Con la boca abierta escuchaban las princesas las cosas que la hija del rey decía. Y mientras se concentraban en sus palabras, todas miraban y aunque lo deseaban, no acertaba a explicar lo que en sus corazones sentían. Junto a una laguna azul desde donde a lo lejos y al fondo se veía la cabaña del pastor en el puntalillo, se sentaron. Y durante mucho tiempo por aquí estuvieron disfrutando del viento, de la luz del sol, del azul verde de las aguas, de los limpios silencios y de las amplias panorámicas. La princesa principal, a cada instante miraba para el pequeño refugio del pastor y para el rebaño de ovejas que se movía por las laderas cercanas. Al caer la tarde, toda la comitiva regresó a la Alhambra y en cuanto estuvieron en los palacios, la princesa principal fue a buscar a su padre. Durante mucho rato estuvo hablando con él y a la mañana siguiente, este rey venido de los países lejanos pidió una audiencia al rey de la Alhambra, padre de la princesa amante de las montañas. Este, a media mañana, recibió a su amigo invitado y también rey en un país lejano. Y durante mucho rato, hablaron y hablaron de los proyectos de la princesa principal en los rincones de las montañas que habían recorrido el día anterior. Al final, el rey de la Alhambra dijo a su amigo: «Tú no te preocupes, que eso que me dices lo arreglo yo en poco tiempo. Tengo poder sobre ese pastor». Las tierras donde pastan sus ovejas y todos los rincones por donde corren los ríos y se remansan las aguas que a tu hija princesa le gustan tanto. Pues no sabes cómo te agradezco que hagas por mí esto que te estoy pidiendo. Los que tenemos el poder en nuestras manos, siempre es mejor que nos ayudemos unos a los otros que no lo contrario. Hoy por ti, mañana por mí, ya sabes. 3 días más tarde, el joven pastor del Valle de los Cerezos, a primera hora de la mañana recogía a su rebaño de ovejas. Con su zurrón a cuestas y el pequeño perro que siempre le acompañaba, comenzaron a recorrer los paisajes dirección a Granada. Pero no venía ni a la ciudad ni a los recintos de la Alhambra. Por los caminos que van al norte de estos palacios, avanzó con su rebaño y antes de caer la noche, ya estaba en los lugares que ahora mismo recorremos. Por estas montañas ahora cubiertas de pinos y que es por donde nace el río Darro. Y lo primero que hizo, nada más encontrarse en estas tierras, fue construir un rústico corral de piedra para encerrar a sus ovejas al llegar la noche. Aquí a nuestra derecha vamos dejando la recogida ladera donde aquel hombre levantó el corral para su rebaño. Si miráis bien, todavía hay después de tantos años, se puede ver pequeños trozos de paredes en piedra vana. Las dos jóvenes, tal como bajan por la senda de la cañada del Sereno hacia el lugar conocido con el nombre de los Peñoncillos, miran para su derecha. Y a pesar del tiempo, todavía se pueden ver las paredes de aquel corral de piedra. La de cuerpo más delgado pregunta: ¿esto que aquí vemos es lo único que por estos lugares quedó de aquel hombre y su rebaño de ovejas? Por aquí es lo único que de él y su rebaño queda. ¿Y quién conoce esta historia además de tú? Creo que nadie en este mundo ahora mismo sabe que este corral de piedra perteneció a la historia del hombre que os he dicho. En silencio y como con respeto, rozamos casi los trozos del corral de piedra. Avanzamos senda adelante y antes de remontar al pequeño collado que da paso a la zona del puerto de la Mora, la joven de cuerpo más grueso pregunta: ¿y de aquellas tierrecillas suyas del Valle de los Cerezos en Sierra Nevada y su refugio frente a la cascada, qué pasó? En aquel Valle de los Cerezos, los padres reyes y las hijas princesas planificaron construir lujosos palacios. Por eso, en un primer momento, todo por allí lo destruyeron y acomodaron a sus planes. Pero luego, pasó el tiempo y los sueños de las princesas no se realizaron. En aquellos tiempos, las guerras eran tan frecuentes y los enemigos tantos, que los territorios un día eran de un reino y el otro día pertenecían a otro. Pero los paisajes siguieron siendo los mismos. Y lo son aún, pero por allí ahora solo se ven territorios solitarios, aunque repletos de agua, hierba y flores y hondos silencios. Y del pastor, que fue por estos lugares. Por aquí quedó ignorado por completo. Aunque según yo sé, por el documento que encontré con la historia que os he contado, por estos lugares quedó para siempre esta humilde construcción de piedra y los latidos de su corazón por el rincón de los fresnos. Y eso,